venganza será terrible. Estamos en Buenos Aires. Estaremos toda la semana, perdón, aquí en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Hablaremos esta noche de Norton I, el emperador imaginario de los Estados Unidos. Se llamaba Joshua Abraham Norton y este hombre acabaría convirtiéndose en el primer y único emperador de Estados Unidos. Sus orígenes son inciertos, pero lo que está claro es que desde luego no tenía ningún tipo de parentesco con la realeza. Había nacido en 1819 en Inglaterra, pasó la mayor parte de su infancia y su juventud en Sudáfrica. En 1849 recibió $40,000 como herencia paterna y decidió trasladarse a San Francisco. En los siguientes años se dedicó a los negocios, no le fue nada mal, amasó una pequeña fortuna, la perdió luego. Finalmente, arruinado, se declaró en bancarrota y abandonó San Francisco. 9 meses después regresó a la ciudad y ya mostraba síntomas de estar un poco sonado. Estaba mentalmente perturbado el amigo Norton. El 17 de septiembre de 1859 se vistió con el uniforme de gala de la Armada, se puso un sombrero de castor adornado con una pluma de pavo real y se dirigió a las oficinas del San Francisco Bulletin, donde exigió que se publicara en primera plana su autoproclamación. Proclamación como el emperador de los Estados Unidos. Y tenemos aquí el edicto. ¿Lo tiene el original? Lo tengo aquí el original, que decía lo siguiente: a petición y por deseo perentorio de una gran mayoría de los ciudadanos de estos Estados Unidos, yo, Joshua Norton, antes de Bahía de Algoa, del Cabo de Buena Esperanza, y ahora de San Francisco, California, me declaro y proclamo emperador de estos Estados Unidos. En virtud de la autoridad, de tal modo investida en mí, ordeno a los representantes de los diferentes estados de la Unión a constituirse en asamblea en la sala de conciertos de esta ciudad, el primer día de febrero próximo, donde se realizarán las alteraciones correspondientes a las leyes existentes en la Unión para mitigar los males bajo los cuales el país está trabajando y de tal modo justificar la confianza que existe tanto en el país como en el extranjero en nuestra estabilidad e integridad. Al decir nuestra se refería a él mismo. Sí, claro. Usaba este plural que suele ser tan caro a los emperadores. Asumió además el papel de protector de México, según él, dada la incapacidad de los mexicanos de regir sus propios asuntos. En ese punto era muy norteamericano. Era realista. El señor Norton. El director del periódico decidió publicar la nota con tono humorístico y de esta manera Norton I, emperador de los Estados Unidos, empezó su imaginario reinado. De la noche a la mañana se convirtió en un personaje muy popular en toda la ciudad de San Francisco. Lo más sorprendente es que todo el mundo decidió seguirle el juego y darle la razón al tipo, por lo que, aunque carecía de poder político real, a efectos prácticos, Norton I mantuvo una vida de auténtico emperador. La corte quedó establecida en un viejo edificio de apartamentos de alquiler. Norton se pasaba el día paseándose por ahí, comportándose con toda solemnidad, respondiendo a reverencias de sus súbditos, comprobando que todo funcionara correctamente, que las calles estuvieran limpias, los bienes públicos en buen estado, o que todo estuviera debidamente vigilado por agentes de policía. Cada domingo visitaba una iglesia diferente para evitar que hubiera conflictos entre ellos. Bueno, con el tiempo los habitantes de San Francisco se acostumbraron a Norton, incluso llegaron a amarlo y venerarlo. Por su parte, Norton, que apenas tenía dinero, llevaba una vida muy sencilla. Sin embargo, medio en serio, medio en broma, sus súbditos aceptaron mantenerlo generosamente. Lo invitaban a morfar en los mejores restaurantes, tenía un palco reservado en todos los teatros. Muchos comercios añadieron placas en su honor, afirmando que contaban con la aprobación imperial, lo que llegó a convertirse en una garantía de prosperidad. Cuando Norton primero entraba en la ópera, todos los asistentes se ponían de pie y guardaban silencio hasta que él se sentaba. Ya empezaba a ser un poco cierto el asunto. Y claro, un ejemplo del poder que se le otorgó es lo que ocurrió con la Central Pacific. Esta compañía de ferrocarril se negó a invitar a Norton a comer en uno de esos vagones, por lo que el emperador no tardó en proclamar un edicto disolviéndola. Tan mala publicidad le ocasionó este episodio a la compañía que tuvieron que pedirle perdón públicamente y, para enmendar el error, le regalaron un pase vitalicio. Algo parecido sucedió con el First National Bank. Parece que el emperador había emitido moneda de 15 guita y de 5 y 10 dólares. Y esta moneda era aceptada en todas partes. Sí, el tipo pagaba con eso, Y en una ocasión fue a cambiar $100 en el First National y le negaron la operación. Y el tipo sacó una nueva proclama contra la entidad bancaria y también tuvieron que pedirle perdón. El ayuntamiento declaró en cierto momento la validez de los billetes de Norton, no le digo, y se convirtió en una especie de moneda local. Incluso era posible cambiarlos por dólares de verdad. No fue ese el único gesto que el ayuntamiento de San Francisco tuvo con este hombre. Con el tiempo, el uniforme de Norton se echó a perder. Así que el ayuntamiento aprobó una subvención para comprarle uno nuevo y dio vía libre a una especie de impuesto Norton de 50 centavos semanales para los comercios y $3 semanales para los bancos. Y en deferencia, Norton primero repartió títulos nobiliarios entre los miembros del consistorio, ¿no? Ayuntamiento. Sus decretos eran recibidos con alegría, los periódicos competían entre ellos para publicarlos, y bueno, incluso hubo algún periódico que publicó algún edicto falso para aumentar las ventas, lo que causó la desaprobación de Norton. Una semana más tarde de autoproclamarse emperador, destituyó al presidente de los Estados Unidos y disolvió el Consejo, el Congreso, ¿no? Viendo que el Congreso no desaparecía, decidió permitir su existencia, aunque a regañadientes. Bueno, a lo largo de los años fue lanzando nuevos decretos, ordenó a las iglesias católica, romana y protestante que le coronasen emperador, disolvió los partidos demócrata y republicano, propuso la creación de una sociedad de las naciones, emitió bonos imperiales, en fin. Al estallar la guerra civil en 1861, convocó a una especie de reunión de paz que no pudo realizarse. Pero aunque todo era una broma, fue un dirigente magnánimo, justo y honrado, lo que le ganó el cariño y la admiración de sus súbditos. En 1867... Armand Barbier, un joven oficial de la policía, lo confundió con un vagabundo y se lo llevó en cana. Los periódicos hicieron mucho ruido con este suceso y los vecinos se indignaron. Patrick Crowley, que era el jefe de la policía, lo liberó y emitió una disculpa formal en nombre del departamento de policía. Bueno, muy bien. El 8 de enero de 1880 murió Norton I en mitad de la calle, víctima de un ataque de apoplejía. Toda la ciudad lloró su muerte. Y el velorio, aunque había muerto en la pobreza más absoluta, los miembros del Club Pacific, una asociación de empresarios, costearon un funeral muy caro. A él asistieron más de 30.000 personas. Una de las necrológicas aparecidas en un periódico de la época explica por qué la ciudad de San Francisco llegó a quererlo tanto. Dice: el emperador Norton no mató a nadie, no robó a nadie, no se apoderó de la patria de nadie, de la mayoría de sus colegas no se puede decir lo mismo. Linda historia. Sí, muy linda. Esta del emperador imaginario de Estados Unidos de América, Norton I, mucho más graciosa, si se quiere, aunque menos épica, que la de Antoine Orly, el rey de la Patagonia, que hemos contado aquí muchas veces, ¿no? Esta es una cosa más, con menos suceso, más propia de ciudades. La otra implicaba que el tipo se lo creía realmente y actuó de otra manera. Bueno, no importa, ya hemos hablado de la otra. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia, y sucedió que el discotecario inmediatamente no creyó en esto. Ah, no creyó nada. Yo creí que iba a... Eso que usted me está diciendo no puede ser. Bueno, pero... Porque en los Estados Unidos, dice, es un país muy serio. Bueno, señor, pero... estas cosas no suceden. Todas las cosas que ocurren en los Estados Unidos, dijo este hombre, son serias. Bueno, está bien. Verdaderas. ¿Todo? Y muy calculadas. Y eso que usted me dice... Pero después vino la guerra civil, ¿no? En realidad no importa, señor. Todo eso que usted me dice parece mentira. Y sacó inmediatamente de un estante un valsecito que se llama justamente Parece Mentira. Ah. Y me hacía así con la cabeza. Bueno, le quería dar eso. Escuchemos ahora entonces Parece Mentira en la versión... Es un vals de Canaro, y Mansi, que fue grabado por Nelly Omar, y es esta la versión más conocida. Adelante. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan vida perdida tras de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible. Parece Mentira.